de una familia. Esta familia se componía de tres en ese momento, ¿verdad? Era Marta, María y Lázaro. Pero en el momento que Jesús estaba pasando por su casa, por el lugar de su casa, en ese momento nos habla que estaban Marta y María. Por poco me caigo. ¿Ok? Estaban Marta y María. ¿Y sabes qué? Dice que el Señor, Marta lo recibió. Muchos de nosotros hemos recibido al Señor y le hemos dicho, entra a mi vida. Y como Marta, el Señor entró a su vida y entró en aquel lugar. Pero dice que Marta se preocupó por atender al maestro, por darle un buen almuerzo, una buena comida, porque todo estuviera bien. Porque ¿cuántos de nosotros cuando tenemos una visita hacemos lo mejor para que esa persona se sienta bien? ¿Amén? Cuando yo invito a alguien a mi casa, yo trato de hacer lo mejor, ¿verdad, Maru? Para que la persona se sienta bien. Pero hay cosas que no nos podemos que afanar. En este día yo te digo, hermano, no te afanes. Las cosas que vas a hacer para el Señor, no te afanes. No tomes más de la cuenta de lo que vas a hacer para el Señor. Yo le decía al Señor, mira, el viernes fue una ocasión que yo trataba y trataba de captar y no podía. El sábado llegó y yo dije, Señor, no puedo captar lo que tú quieres decir. Y de momento como que iba a entrar en ese afán en mi mente. Y por la noche yo tenía que estar aquí y yo dije, pero Señor, todavía. Y no puedo. Y después de momento dije, no, Señor, si tú eres mi reposo, yo tengo que reposar en ti. La palabra que tú tienes para mí y para ellos, tú la vas a traer. Hermano, y empecé a reposar en esa calma del Señor. Y en esa calma pude sentarme, ¿verdad? Y comenzar a analizar y decir, Señor, esto es lo que tú quieres. Y aquí estuve anoche y me cosé. Hermano, yo no había venido nunca, o sea, había ido a otros, pero no era así. Y anoche realmente me cosé. Hubieron momentos que lloré, momentos que me reí, pero fueron unos momentos de realmente de la presencia de Dios. Y realmente, yo no sé usted, pero los que vinieron, ¿verdad? Que fueron dos o tres, pero además de los que iban a trabajar, realmente yo me crucé porque yo decía, Señor, faro de luz tiene talento. Jóvenes, ustedes son talentosos. Los menos jóvenes también son talentosos, hermano. Realmente yo me cosé realmente con ellos. Y yo decía, yo le daría el premio todos a Faro de Luz. Pero como dijo la pastora, es por ética, ¿verdad? Pero en el corazón de Dios, el premio está para ustedes. Así que desen un aplauso a todos los que participaron. ¡Santo! Aleluya. En este momento podemos ver a Marta que tenía una atención excesiva. Hermanos, muchos de nosotros llegamos hasta los afanes de hacer tantas cosas fuera del Señor también que nos quita llegar a la casa de Dios. Y yo mientras leía esto, yo lloraba. Para poder hacer las cosas, las escogemos el día de los cultos. Me da pena a veces escuchar gente que dice, no, pero es que este día yo tengo que lavar las ventanas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ya yo no tengo fuerzas para llegar a la casa de Dios. Hermano, tiene miércoles, tiene jueves, tiene sábado. Es más, hasta domingo por la tarde. Usted tiene un montón de tiempo. Hágalo en ese tiempo, no se afane. A veces el trabajo también. Hermano, a veces nosotros estamos de rodillas. Yo quiero un trabajo. Yo quiero un empleo, Harry. Yo quiero esto. Yo quiero ese empleo. Yo quiero ese empleo. Señor, dame un trabajo. Súpleme el trabajo. Y el Señor te suple el trabajo. Y te lo dio. Y después que te lo da, mira, no te viene el culto. ¿Qué sucedió? Ay, es que llegué cansada del trabajo. Oye, qué cansado del trabajo. Hermano, estamos pidiéndole a Dios una bendición. Pero sobre esa bendición tenemos que darle a Dios el primado. Para que Dios entonces que provea. Y Dios le ayude a permanecer en el trabajo y tenga nueva fuerza y pueda llegar a la casa de Dios. Pero nos quedamos. No me digas que no, nos quedamos. Si hay a veces que yo voy a hacer, me llaman, eso es cada 6 meses, se puede decir. Pero yo a veces trabajo con unos que hacen catering y a nosotros nos toca, pues yo lo digo con todo mi amor, a fregar. O sea, a mí, yo soy hija de Dios y si Dios me suple así, pues lo hago, ¿verdad? Y voy a fregar. Y a veces estoy allí a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Y yo salgo que realmente, bueno, parezco una ancianita de 100 años. Me duele aquí, me duele allá, me duele en todos los lados. Y eso yo le decía al Señor, y a veces son los martes. Mire, son los martes que me llaman. Y tengo que ir porque lo pierdo. Pero yo le decía al Señor, Señor, Dios mío, perdóname. Yo viendo esto, decía, perdóname porque no llego a tu casa. Perdóname porque me dejo llevar, porque por mi estado, que me siento cansada, acotada. Sin embargo, el Señor dice, entra a mi casa, entra en mi reposo, porque aquí vas a recibir refrigerio. Mira, Harry, y yo empecé a llorar y decía, Señor, de verdad que tú eres grande. Primero eres tú. Segundo eres tú y tercero eres tú. ¿Sabes otra cosa? Es que quiero decirlo, que no me puedo callar. Aquí se abre el templo los lunes para que aquellos que no estén trabajando, que a veces en la casa no se puede, hermano, a veces en la casa solo es una lucha, poder ayunar para el Señor, poder aguantarte sin comer, poder orar porque todo alrededor suena el teléfono, te llaman, te hacen aquello, tú no puedes. Pero estamos abriendo aquí el templo los lunes a las 6 de la mañana. Hasta que Dios dice. Dice a la 1, a las 2, a las 3, eso depende de Dios. Y llegamos aquí. Y hermanos, estamos esperando y aquí. Sin embargo, los que llegan a este lugar reciben bendición. Y le voy a decir algo, puede ser que alguien diga, pero es que yo soy diabético. Aquí hay muchos que son diabéticos. Pero la misma, con todo el respeto, mi hermana Toñita, digo, Toñita, tráete la galletita, tráete lo que sea, ¿verdad? Que si te da un bajoncito, pues te la comes y seguimos orando. Pues lo importante de esto es orar. Pero esta servidora que está aquí, yo llego aquí. Hasta que yo llego a mi casa a las 4 o las 5 de la tarde, yo no recibo alimento. Y soy, o sea, no soy, era, porque Cristo llevó mi enfermedad diabética. Y puedo soportar todo eso aquí, mire, y no me da nada. No me da hambre, Orquita, no tengo que usar las medicinas, porque mi primado es para Dios. Y cuando usted se ponga en las manos de Dios y usted deje de hacer todo lo demás y se ponga y no se afane en este mundo, mire, usted va a recibir la bendición de Dios. Hay a veces que también, Señor, mire, es que los afanes, las preocupaciones. Hay tanta preocupación en el pueblo de Dios. Mire, hermano, que llegamos a un momento de depresión. Y Dios no quiere que estemos depresivos. Dios quiere que nos reposemos en sus manos. Usted repose en las manos del Señor. Todos los problemas, todas las cargas, échelas al Señor. Porque mire que el enemigo le va a traer cada día más y más y más. Pero usted écheselas en las manos al Señor. Diga: Señor, este problema no es mío, es suyo. Mi enfermedad no es mía, es tuya. Porque tú llevaste toda mi enfermedad en la cruz del Calvario. Yo no, mire, yo le digo a los hermanos, yo no heredo nada en esta tierra. Mi herencia viene de Cristo. Porque Él llevó toda mi maldición en la cruz del Calvario. Yo no heredo de mis padres ninguna maldición. ¿Ok? Así que por lo tanto, mire, viva para el Señor. Dele el primado al Señor. El Señor es hermoso, es precioso. Hay a veces que nuestra familia inconversa, por ejemplo, a mí, no sé usted, pero mi familia inconversa me llama y me dice: mira, vamos a estar celebrando el cumpleaños de fulano, lo que sea. Pero yo digo: ay, ¿cuándo va a ser? Porque me gusta compartir con ellos, es mi familia. Y tengo la oportunidad de hablarle de Cristo. Me dice: pues va a ser domingo a las 9 de la mañana. El diablo se cree que se la sabe toda. Y yo digo: ay, qué bueno que es domingo a las 9 de la mañana. Pero yo voy a llegar a recoger contigo a las 3 de la tarde. Y se echan a reír y dicen: pero ¿por qué? Digo: porque para mí, mi servicio al Señor es primero que llegar al cumpleaños. Y no los dejo de amar y ellos no me dejan de amar. Pero les doy testimonio de que Cristo vive en mí y que Cristo debe ser primero en mi vida. Hermano, y me da gracia porque todos lo hacen así. Los domingos y los domingos y los domingos. A veces lo hacen los sábados y yo tengo algo aquí. Y yo digo: pues lo siento, no digo nada y sí, nos vemos. Pero cuando termino aquí voy y comparto con ellos. Pero le enseño que Cristo está en mi vida primero. Primero. ¿Ok? Dice en Primera de Pedro 5:7, dice: dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. Los que son celosos de las cosas del Señor encuentran no solo oposición, hermano, de su familia, de sus familiares, sino de nuestros propios hermanos. Pero ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Pero usted es el primado a Dios y Dios le va a bendecir. Dios le va a suplir, Dios le va a ayudar. En una ocasión, vemos que aquí María dice, mire lo que dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, a ella le interesó una comunión íntima con Dios. Ella dijo: aquí está Jesús, este es el momento de irme a con Jesús. Yo quiero escuchar a Jesús. Yo quiero esa intimidad con Jesús. Si usted no saca tiempo para estar con Jesús, para hablar con Él, en el momento que llegue, escúcheme bien, en el momento que llegue, el problema, la situación difícil no va a poderla pasar. Porque no tuvo tiempo de sentarse ante el Maestro. Dice que María se sentó a los pies. Nosotros tenemos que sacar tiempo para sentarnos con Dios, para tener una intimidad con Dios. Yo tengo que sacar tiempo para tener una intimidad con Dios. En la privacidad de usted, usted tiene que sacar tiempo. Los jóvenes de esta iglesia y los menos jóvenes, todo se lo debemos al Señor. Y todo lo hacemos para el Señor. Pero si nosotros tenemos una intimidad con Dios, aunque sea joven, usted es joven, pero saque aunque sea 20 minutos y tírese allí en su alcoba y ore a Dios, hable con Dios. Si usted no puede hablar con Dios, adórelo. Él va a estar agradecido. Y cuando usted venga aquí a hacer algo para Dios, la unción de Dios va a correr de una forma especial. Porque nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa intimidad con Dios. Dice que se sentó a los pies del Maestro para escuchar, escuche bien, para escuchar ¿qué? Su palabra. En aquel momento Jesús era la palabra viva. Ahora nosotros tenemos ¿qué? La palabra de Dios. Hay momentos que el que se para aquí a hablar la palabra, hay mucha gente que no le presta atención. Yo le presto atención todo el que se para aquí a hablar la palabra. Porque hay un momento dado en que Dios va a tocar mi corazón. Hay un momento dado en que Dios va a responder a lo que yo hay aquí en mi mente, en mi vida, en la situación difícil. El Señor dijo una vez, en una ocasión, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso usted lo sabe. Sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies. Nombre de Jesús, porque la palabra me lo dice. ¿Tú estás débil? No, yo soy fuerte en el nombre de Jesús. ¿Tú no puedes? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le contesto, porque es la palabra la que te va a dar fuerza, la que te va a ayudar a seguir hacia adelante. En el momento dado llegó que la aflicción a Marta y María. Llegó el momento de la prueba. Llegó el momento del problema. Y vemos entonces en Juan capítulo 11, lo de Lázaro, si lo buscamos, ¿verdad? Juan capítulo 11, le voy a leer unos versículos. Dice que Lázaro enfermó. Y Lázaro, ¿verdad?, era el hermano de María y Marta. Y enviaron a decírselo a Jesús, mira, mi hermano murió. O sea, mi hermano está enfermo. Y hay momentos que nosotros en nuestras vidas nos tiramos de rodillas y decimos al Señor, Señor, mira esto. Señor, mira mi hermano. Señor, mira mi familia. Señor, mira mis hijos. Señor, mira aquello. Y de momento decimos, pero que mucho se tarda el Señor en contestar. El Señor sabe lo que hace. ¿Me escuchó? El Señor sabe lo que hace. Él te va a contestar. En el momento preciso, Él te va a contestar. No importa cuánto tarde, Él te va a contestar. Y le dijo Jesús, en versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y Lázaro. Y cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él no fue inmediatamente, se quedó quietecito. Me acuerdo de esto, que una vez el Señor me dijo, antes de que me llegara una enfermedad, el Señor me dijo, yo estaba en la plaza de las Marías por allá. Estaba compartiendo con unos hermanos y estábamos cantando en la plaza allí. No nos importa que nos digan loco, pero allí estábamos adorando al Señor. De momento se baja un evangelista que iba a predicar una iglesia y estaba perdido. Le dieron las señales donde estaba. De momento este evangelista vira para atrás, me dice a mí, te digo algo, el Señor me dice que te diga esto. Va a venir una enfermedad sobre ti, pero no es para muerte, es para yo glorificarme. ¡Santo! Hermano, yo escuché eso y dije, una enfermedad sobre mí, bueno. No habían pasado 2 semanas. Cuando de momento, hermano, comencé a sangrar, ¿verdad? Y a sangrar. Y yo dije entre mí, Señor, ¿serán las hemorroides? No lo sé, ¿verdad? Quiero decirle dónde. Era un sangrado, pero horrible. Y me sentí del montiagudo, me sentí caerme, me sentí desmayar. Me vino un calentón a mi cuerpo, una cosa horrible. Tan horrible fue que mis hijos corrieron conmigo al hospital. Estando en el hospital, ay Señor, solo Dios sabe. Estando en el hospital, me hacen unos chequeos por mal, lo que yo dije, lo que yo tenía. Me hacen unos chequeos y me dicen, ay, tú estás sangrando. Bendito sea el Señor, si yo fui y le dije que yo estaba sangrando. Y yo me sentía pero mal y mal. Me hacen unos chequeos, me hacen una colonoscopía, un montón de cosas. Cuando de momento vienen para acá y me dicen, ¿sabes qué? Tú no estás muerta de milagro. Tú te habías envenenado. Tu sangre estaba envenenada. O sea, yo había comido algo que me envenenó. Y me dijo él, tú no estás muerta de milagro. Y yo dije, sí, es un milagro de parte de Dios. Porque él me lo dijo, la enfermedad te va a llegar, pero no te va a tocar. Utilizó aquel. Y cuando yo caí con los riñones también dañados, me dice el Señor usó una de las hermanas aquí. Y fue donde a mí me dijo, mira, el Señor dice que esta enfermedad es para glorificarse. Y yo sigo creyendo en la palabra del Señor. Porque si fuera otra estuviera acostada, pero estoy de pie en victoria porque Cristo fue el que me sanó. Amén. Pero es porque hay una intimidad que uno tiene que tener con el Señor para creerle a Dios. Porque si tú no tienes esa intimidad, Carmen, no le puedes creer a Dios. Tienes que seguir ahí, ahí íntimamente con el Señor. Porque va en momentos de prueba. Dice más adelante. Si nos vamos de ahí al versículo 21, 20 del capítulo Juan de 11, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Marta era como más agitada, ¿no? Siempre agitada. Y corrió rápido para donde el maestro. Y le llegó y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Mi hermano no hubiera muerto. Pero no es así. El Señor llega a su tiempo. No tarde ni temprano, sino el momento preciso para hacer el milagro en tu vida. Y le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pida Dios, Dios te lo dará. Wow. Señor, pero todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Aunque Marta estaba afanada en su casa, también sabía la palabra. Lo que pasa es que era más. Uy. Y fue. Pero mire, después vemos entonces, en el versículo 32, quiero ir un poco más rapidito porque quiero hacer algo. En el versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a su pie. María tenía una intimidad más grande, ¿ok? Porque dice que se postró a sus pies. Y el que se postra a los pies de Jesús, Jesús se conmueve y tiene que hacer. El que se postra a los pies de Jesús ahora, se postrará por una eternidad delante de él. Ese entrará a la eternidad. Mire lo que dice aquí. Y dice, y Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Usted cree que Jesús no sabía dónde estaba? Pero mire, como hay tantas maquinaciones del enemigo, Jesús entonces dice, dime dónde está. Porque aquellos iban a decir, ah, no, fue que puso otro, le envolvió en la sábana esa y puso uno vivo para que dijera entonces que Jesús, ¿verdad?, lo resucitó. Pero Jesús lo sabía todo, decía, no, vengan ustedes para que me digan. Y dice, que dijo en el versículo 39, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya porque es de 4 días. Hermano, vino la duda. Quede ya. Si el Señor te dice, quítalo, quita la piedra. Si el Señor te dice, este es el momento de hacerlo. No lo dudes. Este es el momento que yo voy a hacer contigo, este es el momento. Así que no dudes las cosas que Dios te va a decir. No lo interroques, no le digas nada. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mire, la gloria de Dios no se va a revelar a los incrédulos. La gloria de Dios se le revela a los que creen. Ellos son los que van a ver la gloria de Dios. Ellos son los que van a ver los milagros de Dios. Porque Dios es real. Dice a tal grado que cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, salió fuera. Lo demás, ustedes lo saben. Pero lo que le quiero llevar es esto, al ser María tirarse en los pies, a María ver lo que hizo con su hermano, fue agradecida. Y en el capítulo 12, vemos que dice, que hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. ¿Usted sabe cuál era el precio? El salario de un año. Es como si yo cogiera el salario de un año y lo comprara un perfume para dárselo al Señor, para ungirlo. Hermano, y ahí a veces, yo decía, ¿sabe lo que es un salario de un año? Y a veces nosotros no le podemos dar ni un poquito de tiempo a Dios. A veces no le podemos dar ni un pesito a Dios. Y aquí el salario de un año. Ella estaba tan agradecida. Nosotros, si estamos agradecidos del Señor, debemos darle todo, todo al Señor. Cantamos ahorita, todo lo que tengo se lo debo a Él. Mi familia, todo. Mi sustento. No vamos a reparar en lo que le vamos a dar al Señor. Amén. Hay a veces que hasta el tiempo se lo quitamos al Señor. Porque es triste ver que en la casa del Señor, hermano, llegamos y cuando son las 12, yo miro, abro los ojos y está vacía la casa. Si no estoy mirando hacia el lado, porque de momento miro y yo creo que es el Espíritu que me hace hacer esto. Y está mirando la hora, ay, ya son, van a ser las 12 y esta no acaba, cállate ya. Yo lo siento, hermano, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y le voy a decir algo más. No le podemos dar a Dios un poco más. Por eso es que Dios no hace más milagros de lo que quiere hacer. Por eso es que Dios no se mueve más de lo que quiere hacer. Le damos muy poco del tiempo a Dios. ¿Para qué? Para salir de aquí a su casa. Está bien los que trabajan. Y entran a las 2:30 o a la 1, se tienen que ir. Yo no puedo decir que no. Pero los demás, ¿qué vamos a hacer en la casa? Tal vez hasta resbalamos, nos caemos, nos da un golpe, nos ahogamos con la comida. Nos tienen que dar un cantazo. Pero mire, hermano, aquí en la casa de Dios hay refrigerio. En la casa de Dios está el perfume de Jesús. Dios mío, yo leía esto, yo me consumía, Dios santo. Solo hay que creerle al Señor y darle lo mejor, lo mejor. Mire lo que dice aquí. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué cosa? No tenía revelación de Dios, Judas. María tuvo revelación. María tuvo revelación de Dios porque fue a ungir al maestro para su muerte, para su sepultura. Tuvo esa revelación de parte de Dios. La que me lo enseña. Tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar. Mire, hermano, y cuando esto sucedió, ahí vemos también la mentira. Él se cree que Jesús no sabía que estaba mintiendo. Ay, bendito, el más devoto. Ay, esto es para dárselo a los pobres. No saca el devoto. El Señor sabe. El Señor sabe lo que usted está pensando. Mire, deje de mentir. Dicen que hay mentiritas pequeñitas y mentiritas grandes y mentiritas medianas. Todas son iguales delante del Señor. Deje de seguir mintiendo. No fui al culto por esto. No puedo hacer esto por esto. Y todo es mentira. Y una mentira le lleva a otra mentira. Tenga mucho cuidado. Y dice que por medio de la mentira, Satanás puede entrar y tomar tu pensamiento porque estás mintiendo. Y eso te puede costar mucho. No mientas más para el Señor. El Señor es bueno. Amén, el Señor es bueno. Mira, hermano. cuando vemos aquí que esto sucedió, el Señor le dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor iba a ser quitado. Pero qué lindo que ahora el Espíritu Santo está dentro de usted y dentro de mí. Y Él redarguye su corazón y el mío. Y nosotros tenemos que estar firmes ahí. Tercero, el Señor vuelve a Marta y María. El Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Y turbada, pero solamente una cosa es necesaria. Cuando Él repitió, Marta, Marta. Hermano, eso se repite 7 veves en la Biblia. En 7 ocasiones diferentes. No se la voy a decir, no se asuste. Son 7 veces diferentes. Yo escogí 3 veces. Primero, Abraham, Génesis 22:11. Cuando le dice a Abraham, Abraham, sacrifica tu único hijo. Sacrifica tu único hijo. Carmen, sacrifica lo que más tú quieres. No voy a cogerlo a ninguno, si no me estoy cogiendo yo. Sacrifica el televisor y vente a hablar conmigo. Sacrifica el hablar con tus vecinos y vente a hablar conmigo. Sacrifica la computadora y la internet y vente a hablar conmigo. Sacrifica el ayudar a los demás en este momento y vente a hablar conmigo. Sacrifica el sueño y vente a hablar conmigo. Sacrifica las cosas que te están impidiendo buscar a Dios y ve a hablar con Dios. Le dijo a Abraham, sacrifícame el único hijo. Y Abraham fue obediente, hermano. No dudo que diría entre sí mi único hijo. Pero Abraham había conocido la intimidad a Dios. Y cuando Dios nos pide un sacrificio y nosotros conocemos en la intimidad, nosotros obedecemos. Porque es mejor la obediencia. ¿Usted se cree que es fácil pararse aquí? No. Pero yo obedezco a lo que Dios me dice. No obedezco a lo que el hombre me dice, sino a lo que Dios me dice. Y le dijo a Abraham, sacrifica, y él subió para allá, puso todo y puso a su hijo. Mira, hermano, que yo perdí un hijo y yo sé lo que es el dolor de perder un hijo. Yo sé ese dolor que descarra el corazón y la vida. Imagínese sacrificar su único hijo, verlo ahí tendido. Y no era que Dios quería eso. Dios quería saber hasta dónde Abraham le iba a obedecer. Hasta que viene y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya sé que temes a Dios, pues no te negaste darme tu único hijo. Cuando ya Abraham iba con el cuchillo, en el último momento, espera. Dios te habla, créele a Él. Y en el último momento, cuando iba a enterrarle el cuchillo, le dijo, no, Abraham, no lo hagas. Y cuando Abraham miró hacia el lado, voy a parafrasear para hacerlo rapidito. Cuando miró hacia el lado, allí estaba aquel cabrito allí, enredado en unas matitas. Y él dijo, ah, Dios provee, Dios provee. Dios es el que suple, hermano. Aleluya. Jehová Jireh es el que provee, el que suple. Pues mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. No hay nada, pero nada que usted necesite que Él no pueda proveer. Dios te va a proveer. Espéralo, Dios te va a proveer. Dios me va a proveer. Amén. Si alguien me dice así, digo, amén, porque Dios me va a proveer en mis necesidades. Dios no me falta. Hay momentos que no tengo para pagar la luz, ni el agua, ni nada de eso, pero Dios me suple. Los otros días no tenía para el teléfono y digo, Señor, tú me has de suplir. Y vino una vecina y me dijo, Carmen, Dios mío, si tú me lavaras las ventanas, yo te voy a dar 40 pesos. Y yo dije, claro que sí. Llamé a mi nieta que está fuerte y coloradita y le dije a mi nieta, te voy a dar 10 pesos. Pero esperen, no se rían, no es que le deje todo el trabajo. Te voy a dar 10 pesos, tú me lavas los screens, yo lavo las ventanas. Oye, en menos de 2 horas ya habíamos lavado todas las ventanas, todos los screens. Recibí los 40 pesos, 20 para el teléfono y 10 que lo puse y lo aboné en el agua. Hermano, Dios suple. Dios suple. Pero no entres en ese... como en ese afán de decir, Dios mío, me falta esto, me falta aquello. No, Dios suple. Quédate tranquilo. Señor, aquí está el teléfono, aquí está el agua. Dios, tú suple. Gracias, Señor. Gracias porque tú me suple. Así que si hay otra persona que quiera que le lave las ventanas y los escrines, me avisa para llamar a mi nieta. Santo, mi nieta es gordita y ella eso avanza como es. Mire, hermano, otro de los casos. El segundo, escogí, ¿usted sabe a quién? A Jacob. Génesis 46:2. Dios llama o repite el nombre en un mensaje que Dios trae a la persona. Jacob. Jacob, que tuvo los 12 hijos, tuvo a José. José fue vendido. Él no lo sabía, le dijeron que había muerto. Pasaron muchos años. Esto es rapidito, pasaron muchos años y vinieron y le dijeron, mira, cuando los hermanos se encontraron con José, que ya José gobernaba en Egipto, ve, para darle el sustento que ellos necesitaban, porque Dios suplió en todo ese momento. Entonces tuvieron que irle a decir al padre la verdad y le dijeron, mira papá, José vive. Mira hermano, José vive. Y dice que José, diga que Jacob en esos momentos como que dudó después de tantos años. Mire, usted tiene una petición de Dios y después de tantos años Dios le va a hablar. Escuche bien, lo que Dios le va a hablar, créalo. ¿Qué está sucediendo? No importa los años que pase, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Y en ese momento como que Jacob dijo, espérate. Y le dijeron, él quiere que tú vayas allá a Egipto. Mira, y Jacob salió corriendo para Egipto. No, Señor. Hay quienes te dicen, mira, tienes que viajar. Vete, haz esto, haz lo otro. No salgas corriendo. Espera lo que Dios te va a decir. Porque Dios tiene para ti un trato especial. Y tú tienes que hablar con Dios. Hay gente que sale corriendo para otros lugares y allá le va mal y tienen que volver porque no consultaron con Dios. Y hay que consultar con Dios. Y dice que él fue y le hizo ofrenda a Dios y levantó un altar para Dios y oró a Dios y le diría a Dios, mira, Señor, yo puedo viajar, yo puedo ir. Vamos al capítulo, a Génesis 45 un momentito, es que quiero que lo vean. Génesis 45. Mira, hermano. Dios es real. Dios te va a contestar. Consulta con Dios todo lo que vayas a hacer. Y dice, y habló Dios a Israel. Israel fue el nombre que fue cambiado a Jacob. En visiones de noche. Y dijo, mire lo que le dijo Dios. Dos veces. Jacob, Jacob. Jacob, ahora tú me vas a escuchar. Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y de la mano de José cerrará tus ojos. Le dijo, ¿le dio qué? El paso. Vete. Vete ahora a Egipto. Este es el momento de ir a Egipto. Este es el momento de tú viajar. Este es el momento de tú salir. Pero no te muevas sin el consentimiento de Dios. Uy, yo no sé, Noemí. Pero mira, Harry. No él. Yo quiero irme a un crucero. Ese es mi sueño. En el crucerito allá arriba coger el fresco y ver los delfines y todas esas cosas. Pero cuando digo quiero ir, todavía no es el tiempo porque entra temor. Y cuando entra temor, y si yo me voy a ese crucero y viene un tsunami, me mira. Por lo menos si me coge por acá estoy bien. Pero allá en ese crucero, que caiga allá en los tiburones. No. Mira, yo quiero irme en la voluntad de Dios. Y sé que va a llegar el día, porque el día que llegue Dios me va a suplir. Y ya yo sé que esa es la salida. ¿Te vas conmigo, Noemí? Amén. Orquita, ¿te vas conmigo para el crucero si Dios da la salida? Amén. ¿Cuántos se van conmigo para el crucero si Dios da la salida? Amén. Wow. Así que ayúdeme a orar para que Dios nos dé la salida. Sí, porque también tenemos que disfrutar en el Señor. Así que confirmó un viaje. Primero provee. Segundo, te confirmo un viaje. Y tercero, y último, a Pedrito. ¿Dónde está Pedrito aquí? Ay, mira, lo sentadito allá. Pedro. Ese Pedrito es tremendo. Lucas 22. Voy para Lucas 22. Marcos, Lucas 22. Vamos a buscar Lucas 22. Mírelos, aquí estamos. Lucas 22:31 dice, Jesús predice la negación de Pedro. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Fíjate, no le dijo Pedro que era roca, ¿no? Simón, Simón. Porque Pedro, que era en el tiempo Simón, Simón, dijo, pronto actuará de acuerdo con su vieja naturaleza, llena de debilidades. Nuestra vieja naturaleza sale y le dijo, Simón, Simón, Simón, la vieja naturaleza va a salir, pero te lo estoy advirtiendo, Simón. Y le dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo. Como a trigo, fue avisado Simón, zarandearlo, mira, darle así, pa, pa, pa, para que entonces el trigo salga y la paja se quede, ¿no? Y hacía pa, mira, hermano, te va a dar, le decía, mira, Simón, porque a veces tenemos lucha, y yo no sé usted, pero viene una hora, una después. Terminaste con esta, vino la otra. El corridito, exactamente, corridito. Que no te dejan tranquilo ni un segundo. Pero el Señor siempre te avisa. Te han pedido para esto. Ten mucho cuidado y mire lo que sigue. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque abogado tenemos para con Dios que es Cristo Jesús. Y dijo, tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, hay muchas veces que pasamos por pruebas. Yo misma miraba a esta mujer que la admiro y que Dios la cubra con su sangre, que Dios la guarde, que Dios le dé la fuerza. Está conmigo, todo eso está ella. Y yo digo, wow, y viene un problema tras otro, tras otro, tras otro. Pero milagro, Dios ha rogado que tu fe no falte. ¿Tú sabes por qué? Porque estas pruebas te van a servir para cuando otros vengan donde ti a decirte lo mismo. Tú digas, todo lo vas a poder en Cristo porque yo lo pude. Y tú vas a dar testimonio de la grandeza de Dios. Ese es el Dios que le servimos. La prueba que tú pasas va a ser de aliento para otra persona. Solamente crees en lo que el Señor ha dicho. Marta, solo una cosa es necesaria, la comunión con Dios. María escogió en su corazón la palabra de Jesús. Pone la mira en las cosas de arriba y no en las terrenales. Las terrenales van a terminar, pero las de arriba son eternas. Así que busca las cosas de arriba. Créele a Dios. Créele que vas a salir del problema que está. Créelo, tu enfermedad no será estorbo para ti, Pon a Cristo antes de tu enfermedad y verás la gloria de Dios. Y termino con esto. Los muchachos de la danza, ¿dónde están? Mira, hermano, ellos trajeron esto anoche. Y yo dije, yo quiero que ustedes me lo traigan mañana. Yo quiero que mientras usted escuche esto, Ari, todavía. Ari, yo lo amo de verdad que sí. En el amor del Señor, ¿verdad? No confunden. Lo amo en el amor del Señor. Voy a leer esto en lo que ellos se preparan. Colosenses 3:5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros.